La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto. Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Ya desde la semana pasada cambiamos de día. Estamos los martes y los jueves, aquí en vivo de 3 a 4 de la tarde en Radio UBA FM 87.9. Además, aprovechamos a las otras radios que nos van retransmitiendo este programa, como las nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que allí las radios asociadas, las que quieren, lo van retransmitiendo. También saludamos especialmente a otra radio universitaria, una radio hermana. Las radios universitarias son como una gran hermandad a nivel nacional. Una radio que es la radio de la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos de Concepción del Uruguay, y sus distintas emisoras. Allí está Guadalupe Colombo. Le mandamos un beso grande. Muchas gracias por retransmitirnos. También saludamos a Adrián Leonardo Ávalo, que nos dejó una pregunta del profesor Ricardo Adroskin en su momento. Así que le mandamos un beso grande. Gracias por comunicarnos. A Susana Barcos, que nos saludó y nos felicitó por el programa sobre cine comunitario. Queríamos mencionar a todos los saluditos que nos dejan ahí en nuestro Facebook, y aprovechamos a mencionarlo, el Facebook nuestro, que es facebook.com/elpuenteradio, es nuestra vía de comunicación, o también el mail, el correo electrónico, que es elpuente@sociales.uba.ar. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. ¿Sabía usted que el primero de mayo no es el Día Internacional del Trabajo, sino el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras? El primero de mayo será la fiesta del movimiento obrero mundial. Esta fecha fue decidida durante la Segunda Internacional Socialista, celebrada en París en 1889, en homenaje a los mártires de Chicago. Estos sindicalistas que lucharon por la jornada laboral de 8 horas fueron ahorcados 2 años antes en una cárcel norteamericana de Illinois. Primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Con motivo del primero de mayo es que el tema del día de hoy y de esta semana en El Puente es trabajar en la Argentina, el trabajo en la Argentina de hoy. Por eso escuchamos este audio de Radialistas, radialistas.net, esa página donde tiene un montón de audios que uno puede allí recurrir y reproducir. Y nos decía, bueno, ¿qué es el día de los trabajadores? Para eso estamos ya hoy en compañía con nuestro invitado del día de hoy, que es el profesor Héctor Roudil, que él es sociólogo y es profesor titular en la carrera de Relaciones del Trabajo de nuestra facultad, en 2 materias, Estructura Económica y Social en la Argentina y Organización y Administración Sindical. ¿Qué tal, profesor? Muchas gracias por estar aquí en El Puente. Bueno, lo mismo digo. Gracias por invitarme. El profesor, bueno, es profesor de la carrera de Relaciones del Trabajo, trabaja este tema desde hace tiempo y el tema de hoy es este. Queremos empezar hablando sobre qué es el primero de mayo y por qué se celebra el Día de los Trabajadores. Bueno, el primero de mayo, para ubicarnos históricamente, me parece que fue en el año 1886, creo. Si no como sé. Recién escuchábamos en el audio. Sí, pero acá decían eso, o esa fecha decían o decían otra. Sí. No me acuerdo. Sí. Bueno, yo creo que no es el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, creo que es el Día Internacional del Trabajo. Ah. Pero no estoy seguro, pero creo que es así la denominación que supongo que la ha celebrado la OIT. Y es cierto lo que decían en el audio, sucedió en los Estados Unidos de Norteamérica, y fue una vez que lograron que se sancionara la jornada laboral de 8 horas, no se cumplía con esta ley, digamos. Entonces comenzaron las movilizaciones y los conflictos, y entonces hubo una manifestación muy grande de trabajadores en Norteamérica, no me acuerdo, se tiene un nombre, la revuelta de Hyde Park o algo así, en una localidad de Estados Unidos, mientras transcurría la manifestación, estalló un artefacto explosivo en las filas policiales, produciendo víctimas entre los policías, pero que nunca se comprobó absolutamente, los trabajadores no tuvieron nada que ver con esa bomba. Y entonces se detuvieron, creo que a 30 trabajadores en total, que bueno es decirlo, que eran anarquistas, no eran socialistas. O sea, originalmente en el tema sindical los anarquistas fueron los que hicieron punto y tuvieron un predominio muy grande hasta los primeros años del siglo XX, digamos, la década del 10, del 20, hasta ahí llegaron su hegemonía, digamos, no hegemonía, pero su importancia dentro del movimiento obrero. Por supuesto, después se pasaron de anarquistas puros a ser anarcosindicalistas, o sea, bueno, pero lo importante esto del, lo importante y lo terrible y lo lamentable fue que fueron detenidos aproximadamente 30, y quedaron 8 muy comprometidos, pero comprometidos mal, porque fue un juicio inclusive, fue una especie de burla a lo que son los códigos judiciales, y el objetivo era castigarlos, digamos, ¿no? Era, a esos anarquistas. Claro, a esos anarquistas. Uno de ellos, por ejemplo, lo único que había hecho fue al diario, que era un periodista. Fue al diario porque fueron después después de esa explosión en las filas policiales, comenzaron a ametrallar a mansalva a todos los trabajadores que habían ido ahí. Entonces este hombre fue a su diario, que era un periodista, y escribió una arenga, digamos, como de venganza, diciendo hay que salir a la calle, hay que pelear porque nos han matado. Claro, nos habían matado a las mujeres, a cualquiera que estaba ahí. Y ese también fue uno de los detenidos. Bueno, resultado de los 8, 4 los hicieron morir por la horca. Un quinto, que si no me equivoco era un carpintero, se dicen que se suicidó, dice la verdad, porque el tipo no aguantó la angustia de que estaba condenado a muerte y se mató en la celda, dicen, digamos, ¿no? Y estas revueltas eran estas huelgas por la jornada de 8 horas, que no se cumplía. No se cumplía, exactamente. Y ahora, haciendo un paralelismo y yendo en el tiempo a la actualidad, ¿qué implicancias puede tener o qué experiencias podemos decir del primero de mayo en la Argentina? Sí, después podemos hablar de eso, pero yo quería terminar porque me parece que uno puede hacer una lectura a lo mejor un poco más, no sé cómo llamarla, más profunda o de tipo culturalista. ¿Por qué? Que eso pasó también en la Argentina con nuestra oligarquía. Los sectores dominantes de Estados Unidos, lo que les molestaba, además de la huelga, además de todo eso, que la mayoría eran europeos. O sea, estos pobres hombres que murieron en la horca, uno era un tipógrafo alemán, otro era un periodista también de origen alemán, no me acuerdo, los tenía anotados por acá, pero bueno. O sea, eran europeos, y el cargo más grande que le hacían era decir, bueno, ¿cómo vienen ahora a nuestros países a traer toda la ideología que tienen desde Europa? Y acá pasó lo mismo, acá en la Argentina pasó lo mismo. O sea, se les incriminaba a las clases altas, le enrostraban a esta gente que tenían que venir a trabajar, pero no a llevar adelante sus creencias, todo, que venían de alguna manera corridos de Europa, ¿no? No organizar a la gente. Sí, no, pero además me parece que había una cuestión tipo, no sé cómo llamarla, tipo racista o tipo, decir, bueno, ustedes acá no pueden venir a ser hombres libres y a ser trabajadores dignos. Se tienen que comer toda la ideología que tenga, todas las creencias que tenga, y solamente trabajar. Esto sería algo así, ¿no? Como acá que Miguel Cané, que nos deleitaba a nuestra generación con el libro Juvenilia, fue el malo que redactó la ley de residencia, por la cual expulsaron después a muchos trabajadores inmigrantes. Acá encontré la lista de los pobres trabajadores anarquistas que fueron a la horca, digamos, ¿no? Una vergüenza ese. El 21 de junio de 1886 se inició la causa contra 31 responsables, que luego quedaron en 8. Las irregularidades en juicio fueron muchas, violándose todas las normas procesales de forma y de fondo, tanto que se calificaba el juicio como una farsa. Los juzgados fueron declarados culpables. 3 de ellos fueron condenados a prisión y 5 a la horca. De estos 5, uno era Samuel Fielden, inglés. O sea, fíjate vos que no hay ninguno que fuera norteamericano. 39 años, pobres, jóvenes todos. Pastor metodista y obrero textil. Condenado a cadena perpetua. Bueno, entonces, ¿cómo? Ah, no, estos son los condenados a. Y los que están condenados a muerte en la horca fueron Georg Engel, alemán, 50 años, tipógrafo. Adolf Fischer, alemán, 30 años, periodista. Albert Parsons, estadounidense, bueno, había uno que era norteamericano, 39 años, periodista, esposo de la mexicana Lucy González Parsons. Aunque se probó que no estuvo presente en el lugar, se entregó para estar con sus compañeros y fue juzgado igualmente y muerto en la horca. Fue una barbaridad. Este era el más famoso, creo. August Vincent Teodoro Spies, Spies o Spies, alemán, 31 años, periodista. Louis Ling, alemán, 22 años, carpintero, para no ser ejecutado, se suicidó en su propia celda. Inclusive el relato de la ejecución tiene digamos, un dato de color para nosotros, para los argentinos, porque el corresponsal en Chicago del diario La Nación, que fue el que mandó las notas después, era José Martí, que fue el padre de la independencia cubana. Y era, bueno, te quería comentar con esto lo injusto que fue, lo atroz que fue esa idea, y de ahí en más se celebra el 1 de mayo en todo el mundo, por supuesto, en los países anglosajones, no sé en Inglaterra, pero en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, el 1 de mayo no se celebra. Claro. No sé si sabías eso, pero no lo celebran ellos. Bueno. Pero el primero, estamos recordando hoy los orígenes del 1 de mayo, de por qué se celebra, qué fue lo que pasó a estos mártires de Chicago. Sí. Y aún hoy en la mayoría, salvo algunos países, se conmemora el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. ¿Y alguna referencia a la Argentina que pueda hacernos a...? Bueno, sí, tengo, pero además ahora me acordé de otra anécdota pequeña que la descubrí, porque cuando uno dice, bueno, vas a venir a hablar de esto, por favor, anda con las antenas paradas por todos lados. Yo vivo cerca de Paternal, vivo en Flores, pero cerquita de Paternal. Y ayer me movilicé por ahí y de repente vi en las paredes pintada el Club Argentino Juniors. No se llamaba Argentino Juniors en sus orígenes, sino que se llamaba Mártires de Chicago. Ah, fíjate vos, ¿no? Un club de fútbol. Bueno, con respecto a la Argentina, creo que en la Argentina el primero de mayo se celebró en 1890. Y por supuesto los discursos fueron en italiano, en español también, por supuesto, en alemán y en francés. Eso hablaba de la inmigración europea que tuvimos, ¿no? Los primeros de la, digamos, la clase trabajadora urbana de acá, por lo menos de la capital federal, eran los gringos, digamos, ¿no? Los inmigrantes. Y vos me preguntabas alguna referencia con respecto a la Argentina, con respecto al 1 de mayo. Bueno, una serie de esas que empezamos en 1890, cuando se celebraba internacionalmente en todo el mundo. Después, probablemente, yo no me acuerdo en este momento, debe haber habido represiones sangrientas con los trabajadores, porque en el centenario, en 1910, pero no creo que haya sido el 1 de mayo, pero hubo también una revuelta y fueron, digamos, fueron muertos muchos de ellos, ¿no? Digamos, yo para hablar del 1 de mayo en la Argentina, me parece que habría que aceptar una cierta división que podemos hacer en nuestra historia sindical. Digamos, la etapa anterior a Perón y la etapa posterior a Perón. Entonces, la etapa anterior a Perón, bueno, era un día de protesta, se celebraban mitines, manifestaciones, reprimidas muchas de ellas reprimidas. Y a partir del 45, desde que Perón asumió en la Secretaría de Trabajo, en esa época era el Departamento de Trabajo, y consiguió todas esas leyes, y los trabajadores lo llevaron a él, porque no hay que olvidarse de eso, que no es Perón que decide solito llegar a presidente de la República. Cuando lo apresaron y lo mandaron a Martín García, hay cartas donde le decía a Evita, bueno, negrita, nos vamos a ir a vivir al sur. Perón estaba liquidado políticamente, pero sucedió el 17 de octubre del 45, que el proletariado, la clase obrera argentina, masivamente luchó para que a él le devolvieran la libertad, y a partir de ahí ganó las elecciones. Y después el 1 de mayo se caracterizaba por ser un día de fiesta. Claro. Había grandes movilizaciones en la Plaza de Mayo, y bueno, el que estaba en el balcón, por supuesto, era Perón, y se elegía, creo que, la reina del trabajo, y o sea, digamos, se festejaba mucho. Y hoy en día uno se da cuenta que los sindicatos de origen peronista no celebran el 1 de mayo, en el sentido de no ir a protestar a ningún lado, mientras que los viejos sindicatos anarquistas y socialistas se juntan generalmente en la plaza, en 11, que no sé cómo se llama, Plaza Lorea, creo. Lorea es la de 11, de Plaza 11. Plaza Miserere. Miserere, pero la plaza tiene un nombre que no sé cuál es ahora, no me acuerdo nunca cuál es. Pero queda ahí, en Plaza Miserere, en Plaza 11. Creo que es la Plaza Lorea. Y hacen su manifestación. Y así fue como cambiando un poco el sentido, el significado del primero de mayo. Solamente en Argentina, en varios países también hacen, los obreros hacen picnic, camping, o sea, lo celebran también como una fiesta del trabajo. El que está hablando es el profesor Héctor Roudil, invitado el día de hoy para hablar sobre el trabajo en la Argentina. Vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos en el puente. El Puente. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre temas de actualidad. Hoy es nuestro programa número 107 ya. Estamos en la tercera temporada del Puente, que arrancó allí en el 2011. Y hoy estamos hablando sobre trabajar en la Argentina de hoy a propósito del primero de mayo. Ya adelantamos el saludo y la felicitación a todos los trabajadoras y a los trabajadores de la Argentina. Y queremos hoy poder profundizar un poco en la situación actual del trabajo, cómo se está viviendo, los índices. Recién empezábamos a hablar un poco con el profesor Héctor Roudil, que es nuestro invitado de hoy, sobre el significado del primero de mayo. ¿Por qué el primero de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras? Hoy estuvimos un poco en la parte del programa hablando de eso y ahora queremos continuar hablando de este tema. Estamos intentando comunicarnos con un entrevistado que está en Estados Unidos. Él es Pablo Dalle, es doctor en ciencias sociales, es sociólogo y también trabaja estos temas de la movilidad social y las transformaciones en las distintas generaciones. Si existe esto de la cultura del trabajo y si se está recuperando de alguna manera o no, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ese tema? Así que en un ratito vamos a tener esta entrevista. Les decíamos también que estamos en compañía del profesor Héctor Roudil, que él es profesor titular de la carrera de Relaciones del Trabajo, y queremos preguntarle un poco ahora, ¿cómo ve la situación actual del trabajo en la Argentina en cuanto a los niveles de desocupación? Se dice que hubo cambio de cifras desde el 2003 hasta ahora, se manejaban unos datos y ahora estamos hablando de otros números. ¿Esto es así? ¿Y cómo ve las transformaciones hasta ahora? Sí, esto es verdad, digamos, ¿no? En ese sentido, ya lo dije alguna vez que me convocaron para una conferencia pública, que realmente uno tiene que reconocerle a Néstor Kirchner que cumplió su sueño, porque él dijo a mediados, digamos, él habrá subido en el 2003, bueno, en el 2004, 2005, yo le escuché decir, por no sé si por radio o por televisión, que su sueño era reducir la tasa de desempleo a un dígito, porque cuando él subió era una tasa muy alta, que venía de la época, bueno, por supuesto, del desastre. ¿Del 25% se decía? No, tanto no. El desastre que hizo De la Rúa y la Alianza, que llevaron al 22%, que era una barbaridad. Porque siempre había una relación, creo que Cristina lo dice, que Kirchner ganó con el 22% de los votos y la tasa de desempleo era, qué sé yo, 23, no sé, 24, qué sé yo, no me acuerdo. Claro. Bien. Bueno, pero felizmente Néstor Kirchner lo logró. O sea, pudo bajar la tasa de desempleo a un dígito. Con eso empiezo a contestarte la pregunta sobre la situación sociolaboral actual de la Argentina, ¿no? Actualmente estamos alrededor del 7%, y es una tasa de desempleo que todavía es alta, digamos, para la estructura ocupacional que tenemos en la Argentina, pero bueno, pero no es la barbaridad que teníamos antes, ¿no? ¿Y cómo, cuando se habla de desempleado, sí, desempleo, qué es lo que se considera? Bueno, el desempleado, la tasa de desempleo está medida, está elaborada por la Encuesta Permanente de Hogares. Se hacen encuestas en las zonas urbanas del país, es una muestra muy grande que es representativa de todo el país, de los sectores urbanos, y lo que se hace es preguntarle al individuo si trabajó en la última, no me acuerdo, en la última semana o algo así, bueno, si trabajó o no se considera desocupado, si no trabajó, y si trabajó se considera ocupado. ¿Y qué es el, sobre cómo se hace para, cómo se construye esa tasa? Bueno, la tasa se construye sobre la cantidad de la población económicamente activa. O sea, ¿por qué? Porque el desocupado integra a la población económicamente activa. Claro. Pero para ser considerado desocupado tiene que estar buscando activamente trabajo y no encontrarlo. Claro, si dice que no está buscando, no. No es desocupado. Claro. O si es un niño que vive con el papá y la mamá y dice, sí, estoy desempleado. Ay, ¿cuándo vas a buscar la UBA? Y bueno, voy a veces, voy a estudiar a la facultad. Ese no es desocupado para mí. Y en cuanto a los índices de trabajo negro, también sigue siendo alto. Pero primero le pregunto si me puede especificar qué entendemos por trabajo negro. ¿Qué se llama trabajo negro en comparación al trabajo en blanco? Sí. Se usan esos colores para... Sí, también existe el gris. Ah, ¿el gris? Sí, el gris existe y ese está muy difundido, lamentablemente. A ver, sobre ¿cómo? Todo en el ámbito de los trabajadores privados, de servicios industriales, está muy generalizado. Eso hay que liquidarlo y no se sabe. ¿Y qué es eso? ¿Cómo hacer? Bueno, a ver, empezamos por el negro. Dale. ¿Trabajo en negro qué sería? Bueno, básicamente sería aquel que no tiene recibo de sueldo. Podría ser también alguien que tenga, no sé si estoy diciendo bien, los especialistas del EPH me van a criticar, pero podría ser alguien que está cobrando, que está firmando un recibo, pero en el recibo no se le descuenta ni jubilación ni nada. Ahí, bueno, ahí no sé si sería gris o negro, porque ahí figura algo. Si el hombre quiere después hacer una acción legal, por lo menos va a tener un recibo que dice, que certifica que él trabajaba para esa firma. Claro. En cambio, el que no tiene recibo, ese es el negro negrísimo. En que le dan en efectivo en un sobre el sueldo. Supongo yo, no sé cómo será. En un sobre a lo mejor es bueno, mucho decir. Ese es el verdadero trabajador en negro, ¿no? O lo que se llama, bueno, lo que se llama sector informal agrupa más cosas. Y el trabajador en gris, que existe en muchos trabajadores, yo conozco a muchos chicos, muchachos que les pasa eso, cobra un determinado salario en blanco y de eso se le descuentan la jubilación, se le dan la vacación, el aguinaldo, todo, y además cobran un plus en negro. Es como un pacto perverso que se hace entre las patronales y los empleados, digamos, ¿no? Claro, para que paguen menos cargas sociales. Por supuesto, pero el trabajador es muy difícil que se pueda negar a eso, digamos, ¿no? Porque le conviene en el sentido de que por lo menos se va con unos pesos más a la casa. Pero esto es muy peligroso, inclusive para la sociedad, para todos nosotros que somos trabajadores asalariados en blanco, porque eso desfinancia las cajas de previsión social. Claro. Y de seguridad. ¿Y de qué cifra estamos hablando cuando hablamos de trabajo en negro? Bueno, el trabajo en negro, primero hay que decir que es otro mérito también de Néstor Kirchner, en el sentido de que pudo reducir el trabajo en negro de una forma realmente fuerte. Creo que estaba en un 50% y llegó a ser ahora alrededor del 37-40%. O sea que eso es muy importante tenerlo en cuenta, que esto también fue mérito de este gobierno. Lo que sí que sigue siendo alto el sector informal. Acá el problema que hay es que la Argentina, a partir de la dictadura militar, se latinoamericanizó para el lado malo de Latinoamérica, no para el lado bueno, en el sentido que aumentaron mucho los niveles de pobreza, los niveles de informalidad laboral, y la informalidad laboral es moneda corriente en muchos países de América Latina. Y Argentina, bueno, estamos todavía con ese 40, 37, 38% que es muy difícil bajarlo, que creo que para eso tendría que haber campañas combinadas del gobierno y de los sindicatos. El gobierno con todos sus empleados, sus funcionarios, y los sindicatos también meterse en ese tema, porque a veces los sindicatos saben, a lo mejor, que en una empresa, como yo contaba hace un ratito, la gente cobra en gris, digamos, ¿no? Pero el sindicato no hace nada. Por ahí no hace nada porque no quiere tampoco dejarlos a los trabajadores, digamos, desprotegidos con respecto a ese problema. Pero me parece que tendríamos que buscar la manera de que eso se corte, digamos. Lo que pasa es que es algo delicado, además, porque puede afectar a lo mejor la ocupación de algunos trabajadores, pero bueno. Vamos a seguir hablando de este tema en el segundo bloque. Ahora vamos a la tanda. El que está hablando es el profesor Héctor Roudil, que es sociólogo y es docente de la carrera de Relaciones del Trabajo aquí hoy en El Puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. Seguimos en El Puente, hoy es nuestro programa 107, estamos hablando de el trabajo en la Argentina de hoy y como les anticipamos en el bloque anterior, ya estamos en comunicación telefónica con el doctor Pablo Dalle. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias por esta comunicación con nosotros, con El Puente, el programa de radio de las Facultades Sociales. Les contamos a la audiencia que Pablo Dalle es sociólogo en primer lugar, es doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET. ¿Es así? Sí, sí, es así. Bueno, ante todo, muchas gracias por llamarme, ¿eh? No, por favor. Y además especialista en temas de movilidad social, por eso te estamos llamando. Y además que en estos momentos estás trabajando en Estados Unidos en la Universidad de California. Sí, sí, estoy haciendo una pasantía por el CONICET, o sea, tengo una beca postdoctoral, acabo de entrar a la carrera y bueno, vine un tiempo a hacer investigación acá a la Universidad de California. Bueno, felicitaciones entonces en tu carrera. Estamos hoy en El Puente, estamos acá en el piso hablando con el profesor Héctor Roudil y hoy estamos hablando del tema del trabajo en la Argentina, la situación del trabajo en nuestro país, y queremos preguntarte cómo ves vos las transformaciones en el mundo del trabajo en los últimos años, si esa que se dice cultura del trabajo se está recuperando o no, ¿cómo lo ves? Mira, escuché parte de la entrevista que estaban teniendo con el sociólogo, con Héctor Roudil, me parece muy interesante. En primer lugar, quería también destacar como él las tendencias en el mercado de trabajo, porque, por ejemplo, venimos del 2003, que teníamos una tasa de desempleo del 17,4%, en el pico de la crisis había llegado a 22-23%, y eso a partir del 2003 en adelante, con un cambio en el modelo de desarrollo económico, también en un contexto de crecimiento económico muy elevado, a tasas muy elevadas en Argentina, se logró bajar a alrededor de un 7,2%, que sigue siendo alto, pero bueno, bajó considerablemente, y lo que hubo sobre todo en Argentina, un proceso de asalarización. Y en ese proceso de asalarización, ¿qué significa? ¿A qué te referís? Es decir, aumentó en la población económicamente activa el porcentaje, el peso de los trabajadores asalariados. Bien. Como consecuencia de la crisis muy muy profunda que tuvo la Argentina, una crisis seria del capitalismo a fines del siglo, del sistema, del modelo de desarrollo económico argentino, del modelo neoliberal, hubo una profunda crisis que se transformó, que se tradujo en un aumento notable de la tasa de desocupación y un aumento notable del empleo precario en la Argentina, por fuera del sistema de cobertura de protección social al trabajo y por fuera de los mecanismos formales que regulan el trabajo y que permiten la representación sindical. Como decíamos recién, el trabajo en blanco. Claro, lo que es el trabajo protegido, lo que es el trabajo en blanco, el trabajo formal. Sí. A partir del 2013 en adelante, esto empieza a revertirse en la Argentina. empieza a aumentar el trabajo protegido, el trabajo que tiene cobertura social, el trabajo que uno aporta al sistema jubilatorio, pero que también lo conecta con la representación sindical. Claro. Con todo lo que con lo que implican los derechos del trabajador. Entonces eso ha sido muy importante y ha venido bajando el trabajo precario en la Argentina. Esas tendencias, yo generalmente no estudio tanto las características del mercado de trabajo, sino más bien los impactos en la estructura social. Entonces lo que se ha venido dando en la Argentina es un proceso de recomposición de la clase trabajadora consolidada. Se han expandido en los últimos años la clase obrera calificada y estratos de clase media asalariados, que tanto la clase obrera calificada como las clases medias asalariadas, estoy hablando de empleados administrativos, cuadros técnicos, empleados del sistema de salud, del sistema educativo, habían sido muy castigados por las políticas neoliberales y por la crisis del modelo de desarrollo en la Argentina durante los 90, o sea, que comenzó en el 76 pero que se profundizó en la década del 90. Porque esa transformación, la transformación neoliberal, fue una transformación destructiva de características distintivas que tenía la estructura social argentina. La estructura social argentina siempre se ha caracterizado históricamente por amplias clases medias y una clase obrera calificada que era una clase trabajadora consolidada. Es decir, el mundo popular en la Argentina se identificaba, sobre todo en las grandes ciudades de la región central, como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, por clases trabajadoras integradas, muy cercanas a las clases medias, incluso en las condiciones materiales de vida. Bien. Había desigualdades regionales, porque en el norte grande o el noroeste no era lo mismo que en la región pampeana, pero era una característica en general distintiva de Argentina el peso de los sectores medios en la estructura social y de una clase obrera con amplios derechos sociales y un nivel de vida cercano a las clases medias. Y eso durante el neoliberalismo se perdió. El neoliberalismo en la Argentina produjo efectos muy regresivos sobre la estructura social porque generó una estructura social mucho más polarizada. Claro. En la Argentina. ¿Y qué fue lo que pasó en este último tiempo? Si hay nuevas generaciones de trabajadores, ¿y quiénes son? ¿A qué clases pertenecen? ¿Y qué tipos de trabajos tuvieron posibilidades de acceder? Eso es muy buena la pregunta que me hace, porque a mí los resultados de los últimos estudios me están dando que hay una movilidad social ascendente en la Argentina de los últimos años, y hay sobre todo una movilidad social ascendente ahí en las clases populares, en Bien. Donde hijos de trabajadores que habían quedado por fuera de las instituciones laborales, del mercado de trabajo formal durante la década de los 90, algunos de sus hijos están reingresando nuevamente a las fábricas como trabajadores calificados o en algunos casos recuperando el empleo. Entonces hay primero en principal que en las fábricas se advierte una nueva generación, ya sea en las fábricas como en grandes empresas de servicios como el transporte, una nueva generación de trabajadores. Bien. Y gran parte de estos trabajadores son hijos de padres que durante los últimos 25 años del siglo XXI, del siglo XX en Argentina, habían tenido grandes problemas de inserción laboral estable en el tiempo. Que no han visto a sus padres trabajar. Sí, sobre todo eso en la década del 90. Esta transformación comenzó, el proceso de desindustrialización en Argentina comienza en el 76. Durante la gestión radical de Alfonsín hubo intentos de recrear la industrialización sustitutiva de importaciones, pero una década de mucho estancamiento económico, donde no fue generar empleo, pero no se destruyó, no se desarrolló la transformación neoliberal fuerte como sí se hizo en los 90. Pero claro, como vos señalás, estos hijos vieron que sus padres, sobre todo durante la década de los 90, tuvieron grandes problemas de empleo. ¿Por qué? O estaban desocupados o eran desocupados estructurales, o en sus trayectorias laborales tenían periodos de vaivenes, claro, mucha inestabilidad. Sí. Y además hay algo muy central, esto no es solo de Argentina, esto es a nivel mundial. Luego, durante la ola de transformaciones neoliberales en el mundo, el salario del obrero disminuyó. Entonces no es como en la época de la posguerra, en donde trabajaba generalmente el salario del jefe de familia, permitía parar la olla en las familias obreras, sino que durante las transformaciones neoliberales hubo una disminución del poder adquisitivo del salario en las familias obreras. Y además, una precarización laboral que en la Argentina, eso fue muy fuerte. Tengo una pregunta, Pablo, con respecto a lo que vos investigaste y al acceso a las entrevistas con las familias que vos tuviste, ¿qué te demuestran de qué impacto tienen el haber podido incorporarse al mercado laboral estas nuevas generaciones que no han visto a sus padres activamente? ¿Tiene algún impacto significativo a nivel cultural, a nivel simbólico? Sí, en experiencias nosotros tuvimos un proyecto de reconocimiento institucional donde analizamos en historias de familia cuáles eran el impacto de las experiencias del tema de la recuperación del trabajo en estas familias pertenecientes a las clases populares en Argentina. Y lo que advertimos en la interpretación de las entrevistas que hicimos es que ellos señalan que permitió un aumento del consumo, permitió equipar a la casa con mayores electrodomésticos, por ejemplo, terminar alguna pieza, terminar el baño, en algunos casos mandar a hijos lamentablemente a escuelas privadas, eso es, es un problema, porque las clases populares en la Argentina, si tienen algo de plata, intentan mandar a sus hijos a las clases populares por el deterioro de la educación pública. Eso es un problema enorme, porque eso no pasaba hace 60, 70 años atrás. La educación pública en Argentina se distinguía por ser muy buena. Iba a decir de excelencia, no sé si de excelencia. Sí, tenía otro prestigio. Bueno, tenía otro prestigio y hoy en día no lo tiene. Las clases populares, si tienen algo de plata, mandan a sus hijos. Eso es un dato, eso es un indicador. Mandan a sus hijos a escuelas privadas. Cosa que uno no le gustaría, ¿no? Porque, claro. Por todo lo que significa el sistema público. Pero esos son algunos de los indicadores que ustedes fueron recogiendo. Sí, también otro impacto muy importante es el volver a incorporarse al sindicato. Y esto tiene mucha importancia porque, por ejemplo, en la Argentina actual estamos viviendo en un contexto inflacionario, que no es una inflación desmedida, no es una inflación descontrolada, pero el acceso al sindicato permite, en primer lugar, más allá del tema de la inflación, representar a los trabajadores y también es un espacio de recreación, porque permite el acceso al club los fines de semana, a excursiones, conecta con ámbitos de esparcimiento, con otros compañeros del trabajo, y asimismo, en un contexto inflacionario, es una forma de estar protegido y de que el salario vaya acompañando los aumentos de precios, ¿entiendes? Claro, perfectamente. Si me explico bien, pero sí. Además, el sindicato es un ámbito de socialización en donde los trabajadores discuten ideas políticas, ven videos sobre charlas sobre formación política, hay una activación sindical de la juventud muy fuerte en la Argentina, en la Argentina actual, cosa que en los 90 estuvo más dormido, propio de un modelo de desarrollo económico que generaba altísimas tasas de desocupación, precarización laboral, y el mundo laboral de la Argentina se desestructuró. Te agradecemos mucho, Pablo, nos quedamos sin tiempo, pero te agradecemos mucho el haber hablado con nosotros y después a la vuelta te invitamos aquí al piso. Bueno, muchas gracias. Me quedé con otras cosas a decir, pero me imagino que no debe haber mucho tiempo. Y bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme. Por favor, muchas gracias, Pablo. Un beso, hasta luego. Era Pablo Dalle, él es sociólogo, doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET, aquí hablando hoy en El Puente sobre el trabajo. Todos nuestros representantes están ocupados. Por favor, aguarde en línea. Todos nuestros representantes están ocupados. Por favor, aguarde en línea. Todos nuestros representantes, aguarde en línea. Cuando se hacen las 12, me pongo a mirar la puerta para ver si la veo de cerca. La chica del Bon 16. Siquiera me ves, tus caderas van y vienen, y el bobo se me entretiene si me miras otra vez. Si me miras una vez, la chica del Bon 16. La chica del Bon 16. Pero me espera en línea, déjeme ver a mi niña. Con su uniforme turquesa, la belleza de la empresa, la chica del Box 16. La chica del Box 16. Así como vos la ves. La chica del Box 16. La belleza de la empresa. No me dejes colgado. Social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El puente. Todo este ciclo de crecimiento que recordemos arrancó después de una crisis, un colapso total de la economía argentina en 2001-2002 con una tasa de desocupación del 23-24%. Si vemos el resultado de hoy con una tasa de desempleo inferior al 8%, 7 y pico%, efectivamente el mayor consumo, el mayor dinamismo de la economía generó varios millones de puestos de trabajo. En la actualidad el trabajo en negro está en aproximadamente 35% de los asalariados. Bajó de casi el 50% al 35%, bajó 15 puntos de porcentaje. El gobierno actual y el que viene tienen estas asignaturas pendientes, pero todo hace prever que si no cambia la orientación y no cambian las políticas, el progreso va a continuar. Y esto es algo que se tiene que reconocer y lo tiene que reconocer el gobierno, es que después de 8 años de gestión de un ministro de Trabajo sigue existiendo el nivel de trabajo negro que existe. A seguir logrando que la Argentina pueda seguir sustituyendo explotaciones y reindustrializándose. Lo que está haciendo la República Argentina, y lo que es lo más importante, lo que vamos a seguir haciendo, es seguir protegiendo el trabajo y la industria nacional a rajatabla. La precarización laboral fue legitimada por el gobierno cuando se anunció que esos trabajadores que cobran hace 3 años o 4.200 pesos, que son los trabajadores de las cooperativas argentinas trabajan, el salario mínimo vital y móvil va a estar en febrero en 2.800 pesos. Y se dice que son trabajadores y se cuentan como trabajadores a gente que están cobrando 1.700 pesos. Algunas voces escuchamos ahí para ya finalizar el programa de hoy, nuestro último bloque. Escuchamos en primer lugar Néstor Restivo, periodista e historiador, Julio Nefa, que es docente de nuestra facultad, investigador del CONICET. También estábamos escuchando a Facundo Moyano, dirigente del gremio de peajes de la CGT, y a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Algunas voces sobre temas que estuvimos hablando en el primer bloque con el profesor Héctor Roudil, trabajo en negro, se hablaba de las cifras, cómo han cambiado. Y es un tema que le quiero preguntar, es si usted ve, como decía la presidenta, el proceso de reindustrialización. ¿Estamos viviendo un proceso de reindustrialización significativo? ¿Esto va a significar un cambio en los niveles de desocupación y de disminución del trabajo en negro? Bueno, ahí como que se mezclan varias cosas, ¿no? Si vos hablas de reindustrialización, Bien, pero también se puede bajar el trabajo en negro y no sé qué otra cosa dijiste, qué otra variable mencionaste. No, la desocupación. Se puede también bajar con otro tipo, con trabajos en otros sectores de actividad. Puede ser sector servicios, puede ser en la construcción, el comercio, los transportes. Lo ideal sería que fuera reindustrialización, claro. Creo que se hizo bastante en este gobierno, o los dos gobiernos, el de Néstor y el de Cristina, han hecho bastante al respecto. Recién escuchaba que alguien decía varios millones, sí, se crearon como 5 millones de puestos de trabajo, aproximadamente. Eso es muy importante. Después un dato que a lo mejor habría que decirlo, es que el empleo total, o sea, no la desocupación, sino el empleo, la cantidad de gente que tiene trabajo, creció un 59% entre 2003 y 2011. O sea, en 8 años creció 60%, es una barbaridad. Y el de jóvenes, que es un tema importante porque siempre las estadísticas dan mayor desempleo en los jóvenes y en las mujeres. En los jóvenes creció el 86%, o sea que es muchísimo, digamos. O sea, se logró que los jóvenes puedan ser incorporados. Y hay algunas propuestas del Ministerio de Trabajo, como el plan Jóvenes por Más y Mejor Trabajo, por ejemplo, ligadas a la capacitación. Que sí, es verdad, pero ahí no hay trabajo asalariado, digamos, formal ni nada. Es otro tipo de cosas, son más bien políticas, no diría asistenciales, porque hay, digamos, son contraprestaciones, porque no podés cobrar si, por ejemplo, no tenés no haces tareas de capacitación. Eso me parece bueno también, digamos, no me parece mal eso, ¿no? Claro. Bueno, no sé qué. Con respecto, me quedó algo cuando vos ya dialogabas con Pablo Dalle, que yo no creo que los jóvenes que ahora se están reintegrando, decíamos, o reingresando, o ingresando por primera vez a la fábrica, hacia los servicios, no creo que sean hijos de padres que no tuvieron ninguna experiencia laboral. Sino que, bueno, como dijo Dalle, tenían experiencias discontinuadas, precarización, si vos querés, pero no son. Desgraciadamente hay muchachos que son hijos de padres que no han trabajado nunca, y eso son los famosos 500.000 ni, o sea, jóvenes que ni estudian ni trabajan, que eso es un problema muy serio que tenemos en muchas partes de América Latina y que también lo tenemos en la Argentina, y eso hay que revertirlo. Pero eso no se revierte con políticas económicas, digamos, comunes o normales, digamos, ¿no? Ahí hay que darse toda una tarea que no sé cómo va haciendo el gobierno nacional y el gobierno provincial, cómo van elaborando estrategias para rescatar a todos esos chicos. Eso es un dato muy feo. Y también estaría bueno conocer cuáles son los campos de las ramas del trabajo donde más necesidad hay. Hay un índice que tiene el INDEC, que es de la demanda laboral insatisfecha, sí, creo que se llama, donde hay algunas ramas como la minería, sí, o algunas otras áreas donde se busca trabajadores especializados en eso y no se encuentra. No sé si eso puede ser, pregunto, ¿no? No, digamos, ¿algún camino para la situación ocupacional argentina tiene varias características que a veces no las vemos, no es que no las veamos, sino que no las conversamos porque estamos medio, los universitarios estamos medio adocenados y pensamos en términos de lo que son las estadísticas internacionales que se replican en todos los países a través de los institutos de estadística y censo. Pero digo, uno podría llegar a pensar con respecto a esto, encontrar algunas características que ahora se me han escapado. La atención ese dato. Yo decía, bueno, quizás en la minería o en alguna otras ramas donde sí se busca, en una época decía, no hay torneros, ¿no? Los colegios industriales no se... Ya recapturé enseguida todo lo que yo quería hablar, que bueno, lo digo antes que me olvide. Se ve que ya la edad me está jorobando con respecto a la memoria. Hay un tema que siempre intervino muchísimo en la estructura ocupacional argentina, que es que nuestros países limítrofes ajustan su mercado de trabajo utilizando las posibilidades que le da la Argentina. A ver si me explico. Digamos, ellos tienen altos niveles de desempleo, ¿no? Supongamos Paraguay, por ejemplo, que es una vergüenza las pocas fuentes de trabajo que hay en Paraguay. ¿Cómo resuelve el problema el Paraguay? Expulsando población. ¿A dónde va esa población, entre otros destinos? A la Argentina. Y entonces acá logran ocuparse, aunque sea formal o informalmente. Entonces eso también tiene consecuencias en nuestra estructura ocupacional. Eso hay que tenerlo siempre presente, ¿eh? Después, con respecto a lo que vos decías de la demanda por sectores de actividad, bueno, pero hablar de minería, por ejemplo, es una demanda muy específica. que tiene que ver con la localización geográfica de la gente. Me parece que de esa manera no podemos resolver el problema de los chicos que ni estudian ni trabajan. Me parece que ahí hay que implementar políticas focalizadas del gobierno, ya sea en el campo de trabajo, en el campo de educación, en el campo de la recuperación social de toda esa gente, que pobrecitos están marginados, digamos, de lo que podría ser la estructura laboral. Un dato más que puede ser visto como un problema un tema de conceptualización o técnico, pero que hay que tenerlo en cuenta. Generalmente, las sociedades donde la tasa de desocupación es mayor, es cuando hay, esto parece algo contradictorio, pero es así, cuando hay mayor desarrollo relativo de esa sociedad. O sea, si vos ves cuál sería la tasa de desempleo en Paraguay, y a lo mejor es baja la tasa de desempleo, ¿por qué? Porque la gran cantidad de personas están fuera del mercado laboral y entonces no entran en la tasa de desempleo, ¿entendés? O lo mismo se podría decir de Brasil, que siempre nos enrostran a Brasil como ejemplo, que además no se puede negar, Brasil ha hecho avances muy grandes durante todos estos años. Recién cuando vos hablabas de los torneros me acordé de una anécdota que se usaba mucho en la época de que Argentina había torneros y en Brasil no, y me acordé también que Lula, su mayor calificación era haber sido tornero, y lo tenía en el despacho de la Casa de Gobierno, creo, el diplomita de tornero. Le agradecemos mucho, lamentablemente bueno, ya nos tenemos que despedir. Muchas gracias, profesor Héctor Roudil, por haber estado aquí en El Puente. Bueno, de nada. Y nos despedimos. Feliz día para mañana. Feliz día a todas las trabajadoras y los trabajadores para mañana. Nos vemos el jueves para seguir hablando de este tema con la gente de la Fundación La Alameda, vamos a estar también. Así que nos vemos el jueves para construir otro puente juntos. Para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.